el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. El AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría, la temperatura es de 18 grados 9 décimas, la humedad 56%, el viento del noreste a 13 kilómetros, la temperatura máxima a las 15 y 7 fue de 20 grados 3 décimas. Azul, quinto festival cervantino, continúan las jornadas de arte contemporánea. La cuarta jornada del cronograma presenta a la prestigiosa Diana Eisenberg con una doble propuesta, una charla sobre diccionario de certezas e intuiciones y un taller denominado La Maratón del Minuto, en el que puede participar cualquier persona, aunque no cuente con conocimientos previos. Los interesados pueden inscribirse en la Casa Municipal de Arte Museo López Claro. Luego del paso por Azul de Valeria González, Leo Vinci y Leopoldo Stoll, el fin de semana será el turno de Diana Eisenberg. El viernes 14, entre las 19 y las 21, la artista brindará una charla sobre, como dijimos, diccionario de certezas e intuiciones en dependencias del Colegio de Arquitectos de Azul, calle Necochea 425. Al día siguiente, sábado 15, la actividad se trasladará a la Escuela de Bellas Artes Luciano Fortabat, en Avenida 25 de Mayo 573, para realizar allí los talleres informados. Y más del Festival Cervantino, autoridades, medios de comunicación y referentes de la cultura fueron convocados para mañana a las 15 en la Casa Nacional del Bicentenario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí será presentado el Festival Cervantino. El Intendente Municipal de Azul, Omar Duclos, el Secretario de Cultura y Educación y Turismo, Luis Lafosse, directoras ejecutivas y curadores de las distintas áreas del festival y miembros del Comité Directivo Azul Ciudad Cervantina serán los encargados de la presentación. La Prida se realizaron las jornadas de educación por el arte y sesiona el Consejo Deliberante. Estos temas ampliados por Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Bueno, vamos a la información. Se realizaron este fin de semana en nuestra ciudad la 23ª jornada de educación por el arte, que son coordinadas por el gobierno municipal a través de la Dirección de Cultura y que se extendieron de viernes a domingo. El mensaje que llegó desde el gobierno en relación a este evento dice: desde hace 23 años en la Prida la educación y el arte se entrelazan, por eso continuamos posibilitando el acercamiento de la comunidad a través de un abanico de expresiones artísticas. Más informaciones, va a sesionar hoy en forma ordinaria el Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Será a partir de la hora 20 dentro del temario, con donación en deuda a tributos municipales del Colegio Nacional de la Prida, también del Club Atlético Jorge Newbery, ratificación, listado del programa Mejor Vivir y el punto cuarto, autorización, pago deuda a Cablevisión. Atención, jubilados y pensionados de nuestro partido, el gobierno municipal de la Prida informa a todos los jubilados y pensionados que se encuentra abierta la inscripción para solicitar la exención de tasas municipales por parte de jubilados y pensionados. Los interesados deben concurrir a la oficina de asistencia social directa en el horario de 8 a 13. También el gobierno municipal informa que un grupo de jóvenes de entre 14 y 18 años, pertenecientes a todas las escuelas secundarias de nuestra ciudad, están trabajando desde hace casi un mes un proyecto educativo coordinado desde las áreas de la Dirección de Seguridad y la Subdirección de Educación, con el objetivo de explorar el espacio urbano, reflexionar acerca de la utilización del mismo y promover acciones que garanticen el bien común. En el ámbito parroquial, mañana miércoles 12 a la hora 19 se va a oficiar misa en la Capilla San José. Es también la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la hispanidad. Participará la Sociedad Española de la Prida llevando la imagen de Pilar. Por su parte, la Dirección de Desarrollo Comunitario convoca a mujeres y matrimonios mayores de 21 años de edad con experiencia en el cuidado y atención de niños con referencias comprobables, con disponibilidad horaria para el desempeño de dichas tareas. Esto es todo por el momento desde nuestra ciudad. Adelante ustedes, colegas en Olavarría. Vibramos al compás de una región en constante cambio. Desarrollamos una programación que representa a todos. Radio Olavarría, o nada que oír o sentir. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. ¿Qué más tiene que pasar para que tomes conciencia? Respetar las velocidades máximas. Usa siempre el cinturón de seguridad. Usa casco si conducís moto o cuatriciclo. No consumas alcohol antes de conducir. Todos los accidentes son evitables. Hacé caso a las normas. Olavarría está cambiando. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Fin de espacio publicitario. Saladillo. El Instituto Superior de Formación Docente 16 de Saladillo invita a los docentes y alumnos de la institución y a la comunidad a la conferencia sobre conservación y restauración del patrimonio cultural. Estará a cargo de la licenciada Graciela Bobetti. La misma tendrá lugar hoy a las 18 en el Salón de Usos Múltiples de la institución. Graciela Bobetti es técnica nacional en conservación y restauración de obras de arte y bienes culturales, entre otras actividades. Además, profesora de técnicas y arte decorativo, Museo de Arte Decorativo. Tapalqué. En el complejo para adultos mayores de Tapalqué empezarán a funcionar las viviendas tuteladas al refrendar el convenio con PAMI, cumpliendo su tercera etapa de desarrollo. El anuncio de esta nueva etapa se produjo el viernes 7 en una conferencia de prensa brindada en el mismo complejo para adultos mayores de Tapalqué, donde el intendente Cocconi, junto a la directora regional del PAMI, Adriana Capuano, la directora del complejo, doctora Cecilia Juliarena, y el director de salud del municipio, doctor Jorge Baigorri, informaron la novedad y refrendaron el convenio entre el ente nacional y el municipio de Tapalqué. Durante el anuncio, la doctora Capuano expresó que este convenio firmado es el único en la República Argentina y es además el primero. El intendente Cocconi agradeció la presencia de Capuano y destacó que es una funcionaria pero una compañera de camino en esto de buscar la inclusión social. Coronel Suárez, 12.000 personas pasaron por la expo de Coronel Suárez. Este y otros temas a cargo de Sebastián Trenub y Victoria Cortalese de LU36. Estuvimos presentes en la expo rural de Coronel Suárez. La verdad que una expo excelente, más allá de que el sábado por ahí no acompañó el tiempo, que estuvo feo, pero la gente del campo estaba esperando la lluvia. Acá tuvimos gente de todos lados, la verdad que vino gente de todo el sudeste de la provincia. Hablábamos con el presidente de la Sociedad Rural de Coronel Suárez, nos decía que sin contar expositores y gente que ha concurrido, que tenía stands, sin contar de socios de la Sociedad Rural y demás, se contabilizó un total de 12.000 personas que pasaron el fin de semana por la expo de Coronel Suárez, es la número 93, y realmente también se registraron muy buenas ventas este año. Así es, bueno, ayer se realizó las tradicionales ventas que marcan el cierre de la Expo Ruralista, y realmente se dio otro récord en puros controlados. Se vendió un Angus a 30.000 pesos, dentro de parámetros buenos a muy buenos. Fue considerada la jornada de ventas de los ejemplares premiados en la 93ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de Coronel Suárez, a través del tradicional remate que este año estuvo a cargo de la firma consignataria Melicura Sociedad Anónima, con el martillo de Adolfo Consetti. Muy buenos precios, ese fue el balance que hizo el presidente de la Sociedad Rural de Coronel Suárez, el señor Néstor Irigoiti, que hablaba que hasta en lanares se lograron excelentes precios, vendiéndose un lanar arriba de los 5.000 pesos, lo que muestra a las claras el buen punto de ventas que es, como es considerada la muestra ruralista de Coronel Suárez, augurando que el año que viene seguramente será aún mejor de lo que fue este año. Balance positivo para el cierre de la 93ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de Coronel Suárez. Bueno, otras noticias que tienen que ver con nuestro fin de semana y los últimos días. Se llevó a cabo la 8ª edición de la Fiesta de los 1000 Abuelos. El gigante independiente se colmó de más de 1.200 abuelos que se reunieron a festejar la 8ª edición de la Fiesta de los 1000 Abuelos, organizada por el Consejo de Adultos Mayores, en un ambiente de alegría y también camaradería. Con la presencia del intendente Ricardo Mósero, previo al almuerzo se llevó a cabo un sencillo acto con la participación de quien es el coordinador del Consejo de Adultos Mayores, Osvaldo Lezica, en donde expresaron la satisfacción por la importante convocatoria de abuelos que llegaron desde distintos puntos del distrito y la región para disfrutar del ya tradicional evento que realmente contagia de alegría a todos los presentes, porque es algo espectacular lo que viven los abuelos en esa fiesta. Más de 1.200 abuelos estuvieron presentes celebrando nada más y nada menos que una fiesta para ellos. Por otra parte, en los últimos días en Coronel Suárez se llevó a cabo la inauguración de la Oficina Municipal de Turismo, luego del lanzamiento de la televisión digital abierta. Los funcionarios provinciales, Ignacio Croto, secretario de Turismo Provincial, Néstor Álvarez, jefe de gabinete del Ministerio de Infraestructura Provincial, y los referentes regionales, Lisandro Matzikin, del Partido Vecinalista Compromiso Pringles, y Jorge Cabrera, de Adolfo Alsina, junto al intendente Ricardo Mósero, dejaron oficialmente inaugurada la Oficina de Turismo. En un acto muy sencillo, la coordinadora del área de turismo, Gisela García, agradeció el respaldo del intendente Mósero, del equipo que la acompaña en la gestión, y destacó el acompañamiento recibido por la Secretaría de Turismo Provincial y su secretario Ignacio Croto en la última feria de turismo en Fevatur, donde Coronel Suárez nuevamente estuvo presente allí en la rural de Palermo con una participación destacada. En AM1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. La Madrid, la sociedad española, inicia la Semana de la Hispanidad y un proyecto en el Consejo Deliberante son algunos de los temas que aborda Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones que tienen que ver con la actualidad en este martes 11 de octubre de este año 2011. El fin de semana arrojó una cantidad de 23 milímetros la lluvia caída en nuestra ciudad, cuestión esta que por supuesto benefició al sector agropecuario y agrícola por supuesto de nuestra comunidad, dado que se estaba dando una sequía desde hace bastante tiempo en General La Madrid, lo cual había preocupación por la siembra fina, es decir, el trigo y algunos otros sembrados, y también la continuidad de los trabajos de laboreo rumbo a lo que es la siembra de la cosecha gruesa. Si bien en milimetrajes quizás hacía falta más, pero como fue una lluvia muy espaciada y muy lenta, quienes conocen en el sector ruralista emiten su opinión diciendo que ha llegado muy pero muy bien y que ha sido muy beneficiosa aquí en el partido de General La Madrid. En el orden de noticias generales, decimos que la Sociedad Española de Socorros Mutuos comienza a partir de mañana y hasta el 15 de octubre lo que tiene que ver con una denominada Semana de la Hispanidad con distintos festejos. Mañana miércoles 12 de octubre una misa en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, pero que se trasladará a las 20 horas también en lo que tiene que ver con la Virgen del Pilar, y el viernes 14 de octubre en el teatro en el Complejo Cultural a las 20:30 estará actuando el taller teatral municipal de Azul, que presenta Oratorio por un País en Sombras, y el sábado 15 de octubre Fiesta de la Virgen del Pilar a partir de las 15 horas con un gran desfile de comparsas por el centro de la ciudad, de gigantes y cabezudos desde Plaza San Martín hasta el Prado Español, donde allí se entregarán ofrendas de flores a la Virgen del Pilar y jotas de Castilla-La Mancha y de Aragón por alumnos de la Escuela de Danzas de la Sociedad Española a cargo de la profesora Popi Turón, que será esta la actividad central del próximo día sábado. En otro orden de cosas, política, bueno, tiene que ver con este jueves 13 de octubre, justamente la décima tercera sesión ordinaria en el Consejo Deliberante con varios temas para ser tratados, pero que uno que ya salió a la luz ha generado un verdadero debate en la ciudad y, por supuesto, con sus consiguientes opiniones por parte de dirigentes no solo políticos, sino la comunidad toda y especialmente el sector de la parte social y deportiva. En uno de los puntos, el punto C, de la ordenanza del Consejo Deliberante, habla sobre la autorización de un comodato como título, pero luego de ingresar a la lectura de este expediente, se encuentra que el Club Racing de General La Madrid, que es presidido por el señor Ignacio Scioli, cede en comodato a la Municipalidad de General La Madrid parte de la sede social de calle Alén al 650, una entidad emblemática en General La Madrid con una historia muy profunda en lo deportivo, social y cultural. Esto realmente ha llamado poderosamente la atención y no ha dejado de sonar los teléfonos tanto en nuestro medio de comunicación como en distintos lugares sobre las lo que puede traer todo esto, dado que este comodato habla de una firma de convenio a 20 años entre el municipio de General La Madrid, en este caso a cargo del intendente Juan Carlos Pellita, y el titular de Racing, que ya habría dado su aval. Solamente faltaría la aprobación en el Consejo Deliberante de General La Madrid. Rápidamente, parte de la comisión directiva de Racing, la cual no ha sido convocada aparentemente por el presidente, socios, simpatizantes y distintos sectores de la sociedad han comenzado con una movilización rumbo a frenar este hecho que realmente llama poderosamente la atención y recuerda algunas otras épocas, allí por la década del 2000, cuando Racing entró en una situación muy convocante y preocupante en lo económico y debió ser intervenido por la Dirección de Personas Jurídicas. No se conoce cuál es el hecho por el cual la comisión directiva a cargo del presidente Scioli ha destinado esta postura o ha dejado esta postura de entregar esta parte del club a 20 años al municipio de General La Madrid. No se sabe si es por una situación económica acuciante o cuáles son los temas que obligan a tomar esta decisión, dado que en 2 años de gestión de esta comisión directiva no se han presentado balances, no se ha informado a la FAS societaria ni a la comunidad sobre el manejo de la entidad, lo cual ya se prevé una sesión compleja para el próximo día jueves, donde no será nada raro que simpatizantes de la entidad albiceleste y aquellos interesados a que esto no se lleve a cabo estarán presentes, de acuerdo a lo que se manifestaba hoy con distintos mensajes en nuestro medio de comunicación. Estos son algunos de los temas que se hablan y preocupan a la ciudad de General La Madrid. Desde esta ciudad, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. ¿Qué más tiene que pasar para que tomes conciencia? Respetá las velocidades máximas. Usá siempre el cinturón de seguridad. Usá casco si conducís moto o cuatriciclo. No consumas alcohol antes de conducir. Todos los accidentes son evitables. Hacé caso a las normas. Olavarría está cambiando. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Fin de espacio publicitario. Olavarría, unas 15.000 personas visitaron la Expo. El titular de la Sociedad Rural, Fernando Luis, hizo el balance. Mira, el balance creo que es bastante bueno, si tenemos en cuenta en el marco en que nos desenvolvimos, primeramente climático, segundo con el otro evento paralelo. Así que bueno, visto el marco ese, creo que terminamos muy bien, tuvimos un sábado flojito, un domingo que mejoró algo y un lunes que terminó muy bien. Yo no lo tengo el número final de entradas cortadas, pero debe rondar alrededor de las 15.000, cuando nosotros esperábamos, bueno, lo normal sería estar más cerca de las 20. Así que bien, muy bien, ayer fue un día muy lindo, mucha gente en la jineteada, mucha gente en la en la muestra comercial, un muy buen marco de público durante la inauguración, así que estamos bastante, bastante satisfechos. AM1160 por AM1160, la información necrológica. Falleció a los 49 años el señor Mario Luis Mason, vecino del barrio Jardín. Velatorio, Sala de España, 2942, Departamento B. Inhumación, mañana a las 9 en el cementerio de Colonia San Miguel, previo responso en Capilla Ardiente. El señor Mario Luis Mason era un conocido fotógrafo de microcentro. Dejó de existir a los 59 años la señora Irma Idolia Albarracín de Córdoba, vecina del barrio Hipólito Yrigoyen. Velatorio en Sala de España, 2942, Departamento C. Inhumación mañana a las 10 en el cementerio Loma de Paz, previo responso en la Capilla Ardiente. AM1160, LU32. El tiempo. 18 grados, 6 décimas la temperatura, 56 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.